DWBR, en cooperación con Capatirán San Lugo, les ofrece Las riquezas de España. Sintonícenos los sábados de 7 y cuarto a 8 de la tarde. Les proponemos música agradable de escuchar e interesantes historias y hechos sobre España. Las riquezas de España, aquí en el 104.3 de la frecuencia modulada. Felices fiestas, amigos. 104.3 FM les da la bienvenida a otro episodio de Las riquezas de España, que es tan interesante como los últimos programas que les hemos ofrecido. Únanse a nosotros mientras exploramos las múltiples facetas de las Navidades en España y cómo las tradiciones españolas perviven en las celebraciones navideñas. Hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios y le dije con humildad, con valor, mejor quítame la vida. Si has de negarme su amor, sabes bien que en cada instante de mi vida y mi dolor existe solo el alivio de su gracia y su calor. Si es mi pan de cada día, si es mi alegría y mi honor, mejor quítame la vida. Si has de negarme su amor, hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios. Sabes bien que en cada instante de mi vida y mi dolor existe solo el alivio de su gracia y su calor. Si es mi pan de cada día, si es mi alegría y mi honor, mejor quítame la vida. Si has de negarme su amor, hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios. ¿Cuántos días quedan para la Navidad? Aquí en Filipinas, particularmente en casi todo Metro Manila, el tiempo es ventoso, fresco. Mucho más en las zonas altas del país como Tagaytay y Baguio, con temperaturas variando entre los 18 y los 30 grados centígrados. Aunque valoremos mucho la temporada navideña en las Filipinas, con el mismo fervor queremos conocer cómo se ve y se siente la Navidad en España. Primero, echemos un vistazo a las tradiciones culturales navideñas en Barcelona. Siempre es interesante obtener una perspectiva local sobre las costumbres y las tradiciones. Hay muchas tradiciones navideñas que son específicas de España o de la región catalana. ¿Cuándo comienza realmente la temporada navideña en España? En España, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, es cuando comienza la Navidad. Es la fecha cuando los españoles comienzan a colocar los decorados navideños. En muchos hogares españoles, el Belén es una de las piezas más importantes de estas decoraciones. Es algo que todas las familias disfrutan construyendo juntos. Es una escena que recoge el establo en Belén donde nació el niño Jesús. La gente va a los bosques para buscar musgo para los belenes, dándoles así el máximo realismo. También está el caganer, una figura de la Navidad que solo puede verse en Cataluña. Se trata de la figura de una persona con ropajes tradicionales catalanes. Está en cuclillas, con los pantalones bajados y cagando. Esto podría parecer extraño, pero es una costumbre del siglo XVIII. Los excrementos son un símbolo de buena suerte, puesto que fertiliza el suelo y asegura una buena cosecha en el año entrante. Aunque podría parecer apestoso, no se puede negar que es una curiosidad. Ahora, déjenme contarles cosas acerca del cagatío. También aparece el 8 de diciembre. Es un trozo de madera con una cara sonriente, con el tradicional gorro rojo catalán, la barretina. El nombre cagatío es descriptivo. Cada día, entre el 8 de diciembre y la Nochebuena, los niños buscan a cagatío. Lo cubren con una sábana para asegurar que se mantiene caliente y le dan de comer turrón cada noche. Esto se hace para asegurar que esté cómodo y lleno y así defecará grandes cantidades de regalos en la Nochebuena. En la víspera de la Navidad, después de una gran cena, los postres correrán a cuenta de cagatío. Los niños reciben un bastoncito con el que golpearán a cagatío. Cantan una canción especial. Cagatío, avellanas y turrón, si no quieres cagar, te daré un golpe de bastón. En catalán sería cagatío, avellanes y turro, si no vols cagar, et donarem un cop de pal. Entonces, los niños entran bajo la sábana de cagatío y encuentran dulces y pequeños juguetes. Similar a los regalos que los niños reciben dentro de los calcetines que se dejan para San Nicolás. A continuación, una visita a los mercadillos navideños de Barcelona. Sigan aquí en la WBR 104.3. España son la vela, regina son del amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo esplendor. España son la vela, regina son del amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo esplendor. Lento. Stretti e stretti nell'estasi l'amore, la spagnola s'amare così, bocca a bocca la notte in lì. Stretti e stretti nell'estasi l'amore, la spagnola s'amare così, bocca a bocca la notte in lì. Sguardi che mandan saete, muovense di voluttà. Le labbra son timidette, fu il paradiso toccar. Sguardi che mandan saette, muovense di voluttà. Le labbra son timidette, fu il paradiso toccar. tocar. Streti, streti, mil estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte in lì. Streti, streti, nel estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte in lì. Al igual de los tiangués, ucay ucay, rebajas de medianoche en los centros comerciales y los bazars en Filipinas, Barcelona también ofrece muchas rebajas y grandes descuentos para los regalos, especialmente ahora que todos van con prisas para comprar sus regalos de Navidad en estas fiestas del fin de año, que se celebran en todas partes. Después de todo, estamos ya en Navidad. En Barcelona, las plazas principales se llenan de mercados varios, ofreciendo a sus visitantes un sitio para dar un paseo y comprar productos útiles. Fira de Santa Lucía, mercado navideño, probablemente es lo más conocido y clásico entre los mercadillos navideños. Es un mercado muy característico de la Navidad, con mayoría de los puestos vendiendo árboles de Navidad, decoraciones y muérdago. También es un sitio donde puede comprar su cagatío de Navidad. Es un mercadillo muy español y no tiene el típico ambiente alemán que muchos mercadillos navideños tienen. La autenticidad es excelente, pero la falta de Glühwein, o vino caliente con azúcar y especias, y Bratwurst, perrito caliente de estilo alemán, puede resultar decepcionante. Además, hay una sección del mercadillo llamada artesanía. Dentro de esta sección, hay una gran variedad de puestos de productos artesanales y hechos a mano como joyas, juguetes, bienes de piel y adornos. Aunque no tenga nada que comprar, es parte esencial de cualquier vista a Barcelona en Navidad. Aparte de la sección de artesanía, los puestos son muy parecidos y más caros que en sitios menos turísticos. Sin embargo, el mercadillo tiene un ambiente de Navidad innegable, particularmente por la noche, cuando las luces del mercadillo brillan contra el fondo de la Catedral de Barcelona. Fira de Nadal a la Sagrada Familia. Fira de Nadal a la Sagrada Familia es otro gran mercadillo a visitar. El mercadillo está situado alrededor de los jardines de la Sagrada Familia. Es más recogido que la Fira de Santa Lucía, pero ofrece productos parecidos a sus visitantes. Porque es más pequeño que la Fira de Santa Lucía, no tiene el ambiente navideño. No obstante, situada a los pies de la Sagrada Familia, tiene un fondo impresionante y ofrece la oportunidad a los turistas de ver el edificio y el mercadillo en una visita. A continuación, les hablaremos del Mercat Gothic, o Fira de Brocanters, Christmas Market. Siguen sintonizados a 104.3 WBR FM. Thank you. sitio que tiene que ir si quiere comprar lo mejor es el Mercat Gothic o Fira de Brocanters, mercadillo de Navidad. Es un mercado pequeño de antigüedades ubicado cerca de la Plaza de Cataluña. Está abierto todos los jueves en frente del mercado, pero es superado por la Fira de Santa Lucía durante la jornada navideña. La Fira de Brocanters es un mercadillo más pequeño que consta de aproximadamente 20 vendedores. Cada mesa está llena de varias antigüedades, incluyendo joyas, tarjetas postales, adornos, sellos y curiosidades. Algunas de las antigüedades son bastante caras, mostrando que es un mercado de coleccionistas serios de las antigüedades. Sin embargo, si prefiere hurgar, hay otras opciones más asequibles. El mercado está en una de las calles de compras más animada en Barcelona, y está más animada aún durante la jornada navideña. Es necesaria cierta paciencia para llegar a los puestos. Colectiu de Artesanes de Alimentación es una otra mercado que está disponible todo el año, pero con una frecuencia más grande durante los tiempos de Navidad. Es una experiencia preciosa en una plaza pequeña situada junto a la iglesia de Santa María de Pi. Hay más o menos 20 puestos vendiendo miel, chocolates, quesos, patés, hierbas, vinos y pasteles. El ambiente es muy amable entre los vendedores y los compradores. Los precios son justos teniendo en cuenta la ubicación central y el porcentaje elevado de turistas. Si os interesa visitar el mercado, un consejo para ustedes. Si tienen un poco de hambre, merece la pena visitar este mercado. Casi todos los puestos dan a sus visitantes una muestra de lo que ofrecen. Esto es útil para decidir si le gusta o no le gusta el producto antes de comprar. Por el otro lado, Mostra de Artesans de la Ribera es un mercado artesanal en el área Born. Es pequeño, pero vale la pena a visitarlo debido a su ubicación. El área Born es buena para hacer compras con muchas boutiques y tiendas independientes y es muy hermosa durante la jornada de Navidad, con sus luchecillas y sus calles estrechas. El mercado ofrece productos elegantes como joyas hechas a mano, pañuelos y adornos. Están escuchando a Las Riquezas de España aquí en DWBR, Weaving Beautiful Rhythm. pasa las vacaciones en España, no debe perderse la Misa de Gallo, uno de los eventos religiosos más celebrados del año. La Misa de Gallo significa Rooster's Mass en español. Tanto los que hablan español como portugués en todo el mundo se refieren a la Misa de Medianoche en Nochebuena como la Misa del Gallo. El término portugués para Misa de Gallo, Misa do Galo, se parece al español. El curioso nombre de Misa de Medianoche viene de una antigua tradición europea. De acuerdo a esa tradicional historia, Jesús nació justo al dar la campanada, la señal de la medianoche. La labor de anunciar este milagroso evento recayó en el gallo. El primer gallo voló hasta el tejado y proclamó con voz humana: Cristo ha nacido. El segundo gritó: en Belén. Puesto que el gallo fue la primera criatura que avisó a la humanidad para la adoración en la víspera del nacimiento de Jesús, la gente en los países que hablan español y portugués honran al animal refiriéndose a la misa de medianoche en la Nochebuena como la misa del gallo. Quizás alguna parte de esta leyenda inspiró la celebración de la Misa de Medianoche. Desde principios de la Edad Media, los sacerdotes católicos romanos han celebrado tres misas cristianas. Las normas establecidas en el siglo V ordenaban que las primeras misas cristianas fueran celebradas ad gallo cantum, es decir, cuando canta el gallo. Pocos gallos cantan durante la medianoche. En su lugar, la creencia de que Jesús nació a medianoche determinó la hora en que se celebró la primera misa. España celebró el nacimiento de Cristo con misas a medianoche por toda España durante la víspera de Navidad, al decirse que el gallo cantó cuando Jesús nació. Para su mejor disfrute, acuda a las iglesias más grandes de la ciudad. El más bello de los servicios religiosos a la luz de las velas se celebra en el monasterio de Montserrat, en la cima de un monte cercano a Barcelona, con la actuación de un coro infantil, por lo que se dice que se celebra la misa con una voz pura. A continuación, trataremos sobre la coloridad Navidad que tiene Barcelona. Antes, escuchamos otra canción. Thank you. Con bonitos edificios antiguos, estrechas calles y numerosas plazas, Barcelona es un buen telón de fondo para las luces navideñas. En general, cuando se buscan luces navideñas, lo mejor es acudir a los principales centros comerciales. Sin embargo, algunas veces vale la pena aventurarse algo más lejos para encontrar interesantes y creativas luces navideñas. Si se dirige hacia la Plaza de Cataluña y los alrededores, verá algunas de las luces navideñas más impresionantes de Barcelona. El centro comercial del Corte Inglés en esa plaza es muy conocido por los esfuerzos que hace para decorar la tienda. Desembocando en uno de los laterales del Corte Inglés se encuentra la Ronda de Sant Pere. Es una calle más pequeña que otras mencionadas en este artículo. Sin embargo, sus luces son impresionantes. Grandes hoteles como el Hotel Majestic en el Paseo de Gracia también ofrecen espectáculos de luces con estilo. Portal del Ángel, colindante con la Plaza de Cataluña, es una de las calles comerciales de Barcelona más conocidas. Sus espectáculos de luces hace las noches navideñas más acogedoras. La Rambla tiene luces a lo largo de su recorrido. Cada año, el estilo de las luces varía, así que podrá entretenerse tratando de averiguar cuál será este año. En torno al Mercat de Sant Antoni se encuentran algunas de las luces más impresionantes, algunas de ellas con el escudo de Cataluña. En años recientes, el Consejo de la Ciudad de Barcelona ha realizado un esfuerzo creciente para emplear luces que consuman menos energía. Suelen usar bombillas LED y almacenan energía solar durante el día para usarla por la noche. Estas muestras de luces en los principales centros son solo una muestra de las luces navideñas en la zona central de Barcelona. Sin embargo, hay muchos espectáculos de luces más pequeños que podrá encontrar si pasea por la ciudad. Sigue aún en Las Riquezas de España en el DWBR 104.3 FM. En nuestra próxima intervención les traeremos episodios de la Nochebuena después de un buen rato de música. celular sa kanyang kapaskong darating. ¿Qué más ocurre durante la Nochebuena en España? Tenga en cuenta que este día es muy importante tanto en España como en Filipinas. Es cuando todos aprovechan la abundancia de diferentes comidas. Normalmente, la cena comienza con una sopa llamada carne de ola. Está hecha con trozos grandes de carne cocidos en caldo durante unas horas. Luego, se saca la carne del carne y se agregan galets. Son grandes pedazos de pasta que parecen caracolas. Esto sirve como entrada. La carne de la sopa sirve como parte del plato principal. La mayoría de las casas españolas la comen junto con otra variedad de tapas como langostinos, jamones y anguillas, entre las más caras. Para esta comida, las familias pobres de España también gastan a espuertas y compran los artículos más lujosos. Para el postre, los españoles disfrutan de los dulces provistos por los cagatíos. Durante esta época, el turrón es muy popular. El turrón duro con almendras es el más tradicional. Los polvorones son también populares. Estos son hechos de paté de almendra. Después de la cena, los españoles quedan con amigos. También visitan a otras familias a deseándoles una feliz Navidad. Normalmente les traen regalos como patas de jamón. Durante este periodo, todos beben mucho cava. Muchas familias hacen instrumentos especiales como la zambomba, como un tambor, la pandereta y la botella de anís. Se tocan estos instrumentos mientras todo el mundo canta villancicos y se emborracha. Los niños normalmente salen y llevan con ellos sus instrumentos para cantar villancicos en las casas de sus vecinos, esperando obtener a cambio dinero o dulces. Próximamente vamos a echar un vistazo a las tradiciones culturales en el día de Navidad. Siguen sintonizados. Thank you. Amigos, ¿han decorado ya sus casas para estas Navidades? Nunca es tarde, ya que hay muchos filipinos ocupados. Háganlo los mediados de diciembre. La historia nos cuenta que en los años más recientes, las familias españolas han empezado a poner los árboles de Navidad y los niños a recibir pequeños regalos del Papá Noel. Sin embargo, los regalos más grandes todavía son dados por los tres Reyes Magos. La mayor parte del día se dedica a comer. Generalmente, las familias comen pavo casado. Aparte de esto, hay unas reglas en cuanto a que se come en el día de Navidad. Las mesas están llenas de tapas. Incluso se sirven comidas como espárrago, jamón, mariscos y ensaladas. Algunos hogares preparan la famosa zarzuela, un estofado de mariscos. Espero que lo hayan pasado bien conociendo la maravilla de las Navidades en España. Ya que la Navidad se acerca, me alegra recordarlos que el verdadero espíritu navideño se encuentra dentro de nuestro corazón. En cómo valoramos las relaciones con nuestros amigos y nuestros seres queridos. En el próximo episodio, acompáñenos otra vez durante otra noche de diálogo y música, solo aquí en 104.3 WBR, Weaving Beautiful Rhythm. Soy Bon Vivar, su presentador. Que tengan una feliz y preciosa Navidad. Oh, oh, oh, oh. Llegó la Navidad. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Les hemos ofrecido las riquezas de España. Volvemos el próximo sábado aquí en DWBR 104.3 FM.